Hago un cambio de frente rotundo a las 11:17 de la mañana en Radiocracia. Voy a saludar a la diputada nacional por el radicalismo, Marcela Colli. Buen día. Muy buenos días y buenos días a tu audiencia. Bueno, ¿cómo estás, Marcela, después de los resultados en la elección? Está bien que es porteña, por supuesto, pero hay siempre una mirada desde los otros distritos. Que la UCR hizo un mal desempeño. ¿Qué ves? ¿Qué crees que pasó el domingo en esas elecciones? Bueno, es una elección que no solamente la UCR es un mal desempeño. Yo creo que es un abanico que hay que analizarlo, porque hay que hacer una mirada que casi el 50% del padrón no fue a votar. Entonces, esta es la mirada que hay que hacer, donde el justicialismo tampoco ganó como indicaban las encuestas, donde La Libertad Avanza supera al candidato del justicialismo, donde el PRO pensaba que iba a avanzar con una masa de votos y que tampoco lo tuvo. Entonces, en ese abanico, a mí lo que más me preocupa, más allá que fueron magros los resultados de las candidaturas que tenía el radicalismo, a mí lo que me preocupa que del 100% del padrón, el casi el 50%, el 49% y pico, no fue a votar. Esto es lo que nos debe preocupar. Yo me enfoco más en eso que realmente en los resultados, que en un sistema democrático hay que mirar cuál fue lo que no, lo que, o cuáles fueron los motivos por los cuales la ciudadanía de CABA no fue a votar. ¿Por qué interpretas que está ocurriendo eso, que no es solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la mayoría de las provincias que fueron a elecciones provinciales este año, como Santa Fe, Jujuy, Chaco, Salta y San Luis? El resto de las provincias concurrió más o menos un 60%, superó a lo de CABA, ¿no? Sí, según los lugares. En Chaco también fue muy baja, sí, más cerca del 52, sí, también. Claro, ¿viste? Por eso te digo que uno, en este análisis que se hace únicamente cómo le fue a este partido al otro, desdibujan realmente el análisis que hay que hacer, por qué no fue la ciudadanía a votar el resto del padrón, que es un porcentaje por demás importante. Ya no es mirar cuántos votos nulos o inválidos, sino por qué no fue a votar. Fíjate, si vos analizás la última elección, no fue mal la cantidad de porcentaje de votantes. Fue interesante la cantidad. La anterior, decís. Entonces, el descenso de personas que no fueron a votar es grandísima. Entonces, analicemos eso. ¿Por qué no analizamos eso? Entonces, no desdibujemos porque ni La Libertad Avanza, ni el PRO, ni el radicalismo, ni el justicialismo están captando o no están cautivando al votante para que vaya a votar el día de la elección. Uh-huh. Esta es la realidad. Me parece que esa es la lectura que tenemos que hacer. Bien. Y creo que hay un desencantamiento. Uh-huh. Sí. Es así, la gente no llega a fin de mes, no cree, no sé, habrá diversos motivos que no se analizan. Hoy se ponen en análisis por qué no llegó el radicalismo, por qué no llegó el PRO, por qué no llegó este, que llegó la libertad. Y por qué no fue el 50% a votar, o el 40 y pico%. Uh-huh. Nadie lo analiza. Sí, no, creo que es uno de los puntos de análisis más qué sé yo, por supuesto que depende de cada quien. ¿Qué medios o qué palabra dirigencial consumimos en nuestro espacio? Sí, lo hemos puesto en el centro, claro, de la escena. Claramente es una circunstancia importante. Y también la otra, ¿no? Inevitable decir que sí. De los que fueron a votar, hubo una mayoría que eligió a La Libertad Avanza, que eligió un poco más al peronismo, sí, y demás. Te hago una consulta. En las últimas horas ha trascendido, sí, que Facundo Manes va a lanzar su propio espacio. Esto coincide con la renuncia de Gastón Manes a la presidencia de la Convención Nacional del Partido. ¿Esto lo venías sabiendo? ¿Te sorprendió? No, me sorprendió. Yo creo que Gastón va en línea de lo que venía sucediendo en la convención. No creo que vayan en la misma línea. Y Facundo, es una figura que es que siempre ha tenido vínculos con independientes, con distintas fracciones partidarias, y él es radical, una persona radical que tiene muy vínculo con distintos espacios y con la gente independiente. Esto lo sé de siempre, no de ahora. No es que me haya sorprendido, digamos que un día para el otro, uy, qué raro. No, lo sé porque desde que asumí lo conocí, porque antes sí lo conocía, pero lógicamente transitar 4 años en la Cámara de Diputados con él, he visto, he estado en reuniones, he visto, he compartido. He ido a convenciones, he ido a reuniones, he ido a capacitaciones y he visto su vínculo, sus relaciones, conversaciones, que uno estando acá, vos accedés a tener esas posibilidades de estar y conocer. Y lo Y bueno, es una figura muy respetada. lo acompañás en este paso como Yo ahora estoy dentro. Yo ahora estoy dentro de la Unión Cívica Radical, voy a terminar mi mandato dentro de la Unión Cívica Radical, como fui electa durante mi periodo de los 4 años. Bien. ¿Incluso te ha costado algún cuestionamiento interno de algunos dirigentes radicales pampeanos haber integrado el bloque de Manes, ¿no? No, el día que yo me fui. Que yo me fui, yo no sé si me fui, que se creó el nuevo espacio dentro de la Unión Cívica Radical, yo no me fui del radicalismo, Claro. se creó el nuevo espacio. Yo el día que fui, justamente a la semana fue la convención, y cuando en la convención el primer punto es el informe de diputados y senadores nacionales, y expliqué mi fundamento, cómo se fueron dando las cosas, mis posicionamientos, cómo venían dándose en la Cámara de Diputados, mis miradas y mis fundamentos. Se lo expliqué tanto a la mesa del partido como de la convención, como a todos los presentes que estaban en la convención. No fui cuestionada, inclusive en muchos Ah, momentos he bien. tenido que el partido me ha salido a respaldar. Sí, no, me refería a algún dirigente puntual. Recuerdo, por ejemplo, este paso que diste vos para integrar el bloque Democracia para Siempre, que es el bloque que integran. No, En algún momento Carlos Bruno, por ejemplo, hizo pero alguna referencia. bueno, me parece bárbaro. A ver, si todo fuese homogéneo, la verdad que sería, me parece que la democracia tiene que tener algunas miradas críticas, y soy respetuoso además de respetarle, tengo un gran aprecio a Carlitos Bruno, porque hemos sido diputados provinciales. Y cuando éramos diputados provinciales también teníamos nuestras diferencias. Está bien, más vale. Muchas diferencias. Pero seguimos siendo radicales y lo respeto. Pero no pasa más de eso. Yo respeto su diferencia, pero él sigue siendo radical y yo también. Bien. Marcela, y imagino con lo que ha sido el desempeño de tu gestión en este último año y medio, sobre todo, donde claramente te has posicionado en la vereda de enfrente del gobierno nacional en la mayoría de las decisiones que ha tomado Milei. ¿No imaginás que el radicalismo pueda trazar una alianza con la Libertad Avanza como hay algunos otros dirigentes que promocionan por ahí, ¿no? Solo me he posicionado dentro de los principios de la Unión Cívica Radical, defendiendo la educación, defendiendo la salud, en la distribución de la coparticipación con una mirada federal. Eso es lo que he defendido, porque un presupuesto tiene que ser distribuido con una mirada de federal. Mis proyectos han sido mirando en que cada provincia tiene que tener los recursos que le corresponde de acuerdo a la distribución de cada impuesto que se recauda en cada provincia y que tiene que ser devuelto a cada una de ellas. Yo no he tenido otra andar nada más que esos pilares básicos que siempre ha tenido la Unión Cívica Radical. Yo no comparto la ideología con el gobernador de mi provincia, pero sí sé que en mi provincia están todos los pampeanos y que les tiene que llegar los recursos que les corresponde. Porque además, en mi provincia han quedado obras inconclusas, como por ejemplo lo mencioné cuando fue Francos, en las respuestas que nos daban en la visita que tiene que hacer mensualmente con respecto a los desagües pluviales de General Hacha. También en lo que es la obra pública como la Ruta 151, en la distribución de de lo que es los impuestos de los combustibles. Entonces, eso beneficia a todos, beneficia a mis intendentes de mi color político como a todos, como los pampeanos todos los días atraviesan la ruta, a las obras públicas que necesitan cada uno de nuestros pampeanos. Yo eso defiendo, eso quiero. Este gobierno como cualquier otro. Marcela, ¿imaginás que en la legislativa de octubre van a poder sostener la alianza con el PRO en La Pampa, ¿no? Digo. Bueno, esto primero tendremos que debatirlo, y esto ya lo he dicho en tu medio periodístico. Primero yo soy muy orgánica, y vos sabés que el radicalismo tiene la mesa de la convención, donde cada convencional podrá ir a expresar si la Unión Cívica Radical querrá ir como una alianza, con qué partidos políticos querrá conformar esa alianza, ese conjunto electoral. Y en base a ello se iniciarán las conversaciones o no. Realmente eso se verá y tampoco vamos a ir a imponer una alianza. Hay que ver si el PRO u otros partidos políticos quieren entrar con el radicalismo, porque tampoco uno puede imponer, ¿no? Bien. Esto también es cierto, creo que uno tiene que ver eso. Bien. ¿Está aceitada la realización del encuentro de mujeres radicales, el encuentro nacional en La Obviamente. Pampa? ¿Ya tiene fecha? Orgullosa de que sea en la provincia de La Pampa el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. Está ya todo envinado. Va a ser los días 20, 21 y 22 de junio. Están invitados ya todos los comités provincias de toda la República Argentina a través de su comité y las áreas de género de la mujer. Ya tenemos en camino digamos, las distintas plataformas donde están las inscripciones y digamos, la información de alojamiento e información para que accedan. Así que bueno, esos 3 días en junio, nuestra provincia, el radicalismo se vestirá nuevamente de rojo y blanco. Marcela Colli, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y muy buenos días a la audiencia. Y ahora me voy porque seguramente tendremos sesión. Dale, muchas gracias. De vuelta, le No, decimos. gracias a vos. Ah, Gracias a vos. Buenos dale. días. Marcela Colli Chao. es diputada nacional por el radicalismo, integra el bloque que preside Facundo Manes, que ha decidido en estas horas dar una suerte de portazo. Mientras Gastón Manes, el hermano de Facundo, renunció a la presidencia de la Convención Nacional, Facundo Manes propiamente va a lanzar su propio espacio este viernes en Tigre, y Marcela Colli es una de sus seguidoras, de alguna manera, no de ahora, sino desde hace tiempo.